Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Los simios coléricos. ¡Qué día! 15 entregas y me falta una. A todo el mundo le gusta ver a la cigüeña. Ten cigüeña, tómate una copa por el bebé. ¡Ay, tómate otra! ¡Venga, hasta no ver el fondo! ¡Una por el camino! ¡Hay que ser sociable! ¡Hay que ser sociable! No se rehúse la generosa hospi... No hay que ser groseros. Será mejor que me vaya. Esa mamá gorila debe estar preocupada. ¡Dios! ¡Ay, no! Me degradarán. Me sacarán del club de cigüeñas. Tengo que conseguir un bebé como lo del lugar. Adoro a esa chica del balcón. Tralarari, tarari, tarara. Adoro a esa chica del balcón. ¡Felicidades! ¡Ya es mamá! ¡Elvis! ¡Mira! Oh. ¡Ya llegó! ¡Nuestro bebé está aquí! ¡Shh! ¡Oye! ¿Cómo te atreves? Después de tantos años, al fin un bebé. No importa que sea feo, sigue siendo tu hijo. ¡Ay, Dios! ¡Qué resaca! ¿Ah? ¿Qué pasó? Debe ser una fiesta de disfraces. ¡Mi bebé! ¿Bebé? ¡No, no! ¡Bebé grosero! ¡No debes querer escapar! ¡Nalgada al bebé! ¡Ay! ¡Ven, papá, besa a tu hijo! ¡Papá, me asustó, mamá! ¡Deja de asustar al bebé! Oigan, estos changos son divertidos. Ahora seré un simio. ¡Qué lindo! ¡Juega el caballo con el bebé! ¡Más rápido, caballo! ¡Más rápido! ¡Hola, papi caballo! ¡Mamá! ¡Papá me asustó otra vez! ¡Dale otro, mamá! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Es un papá muy malo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué lindo, Elvis! ¡Mantén al bebé feliz! ¡Mamá! Así que... al fin encontré a su bebé, de verdad. Lo siento, ¿verdad? Si es que le causé algún inconveniente. Problema. ¡Adiós! Oh, ¡Elvis, mira! ¡La cigüeña nos trajo a nuestro bebé de verdad! ¡Ay! ¿No es una lindura? ¡Curada, bebé de verdad! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! Pon un pie en esa soga y la corto. Vaya, vaya. Qué grandes músculos tienes, changuífero. Ay, vaya, creo que al fin lo perdí. ¡Elvis! ¡Adivina qué dijo el bebé! Oh, pero yo no quise, no, pero no. Me gustaría verlo hacer y liberarse de esta. Felicidades, ya eres una madre. ¿Qué soy qué? ¡Madre! ¡Madre mía de mi corazón! ¡Te amo con toda mi alma!